Esto pasa en Radio Nauta. Los jueces que condenaron a Belén son los mismos jueces que intervienen, digamos, en el caso de muchas víctimas acá en Tucumán. Estamos ante un nuevo accionar de la justicia misógino, con una clara orientación de violencia hacia las mujeres. Queda claro que hay una persecución, un ensañamiento contra una mujer joven y que además, bueno, por no contar con los recursos necesarios, bueno, sufre esta situación, digamos, esta condena injusta. Y desde la Mesa por la Libertad de Belén estamos, bueno, organizando distintas actividades para, bueno, visibilizar el caso, para sumar más adhesiones y para que, digamos, con la lucha logremos recuperar su libertad. Radio Nauta, sonido disonante.